te sientes engañado y tú sientes que tu vida se acabó. No te olvides que vida solo hay una y amores siempre habrán un montón. El fracaso de un amor es solo una señal que al destino le dice otro rumbo hay que tomar, sin culparse el uno con el otro. Como amigos hay que partir, el doloroso amor olvidar y la vida continuar. Goza la vida, gózala ya, olvida el pasado, empieza a gozar. El amor doloroso, no quiero ya más, amor engañoso, ya quiero olvidar. Yo te perdono, con la condición que no me busques ya más. Te he engañado, no sientas que el fin del mundo te llegó. Continúa hacia adelante sin mirar atrás y verás que algo mejor encontrarás. El fracaso de un amor es solo una señal que al destino le dice otro rumbo hay que tomar, sin culparse el uno con el otro. Como amigos hay que partir, el doloroso amor olvidar y la vida continuar. Por eso yo digo, goza la vida, por eso yo digo, gózala ya, por eso yo digo, olvida el pasado, por eso yo digo, empieza a gozar. El amor doloroso, no quiero ya más, amor engañoso, ya quiero olvidar. Yo te perdono, con la condición que no me busques ya más. Goza la vida, por eso yo digo, gózala ya, por eso yo digo, olvida el pasado, por eso yo digo, empieza a gozar. El amor doloroso, no quiero ya más, amor engañoso, ya quiero olvidar. Yo te perdono, con la condición que no me busques ya más.